Sol. Yeah! tiempo de mirar atrás. Su vida tienes aceptada. Hoy empezará. No cambies con tu mirada. No abraces la oscuridad. Ahora escucha la batalla. Ahora todo es tempestad. De una retirada. No es tiempo de mirar atrás. Su vida tienes aceptada. Hoy empezará. No cambies con tu mirada. No abraces la oscuridad. Asalto Mata Rock.com. Bueno, amigas y amigos, parece ser que hoy la cosa estaba destinada a salir mal, así que como mínimo vamos a grabar el podcast mientras intentamos recuperar la emisión en directo. Hoy hemos tenido que reconstruir la emisora completamente desde el punto de la mañana hasta estas horas. Pensábamos que estaba bien, pero justo cuando hemos ido a lanzar el directo se nos ha escacharrado. Bueno, creo que lo acabamos de salvar, al menos se podrá emitir el programa porque de hecho creo que ahora mismo está sonando. Durante la siguiente canción lo voy a tratar de comprobarlo. De momento a lo que estamos tuerta, madre mía, menos mal que le ha dado por funcionar a última hora, el último recurso que se me ha ocurrido pensar. Hemos empezado con los chicos de PR3, de los cuales, por cierto, tenemos una ultimísima hora, ya que estarán tocando este próximo 6 de julio en la final del Rock Titanium en Villanueva de la Serena, Badajoz. Vamos ahora ya a saludar a Roxana Rosae, como hacemos cada día. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Lo que ya no tengo tan claro es que estemos saliendo bien de volumen. Sí, parece que también estamos saliendo bien de volumen. Bueno, quizá un pelín saturados, pero por lo menos salimos al aire, que no es poco, ¿eh? Ya os lo puedo asegurar. Tremendos acontecimientos que no nos van a impedir que el podcast salga seguro y la emisión en directo creo que también estamos saliendo ya. No sé si nos podrán decir algo a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera, pero vamos a ver si nos comunican que estamos saliendo al aire. Y si no, lo dicho, durante la siguiente canción comprobaré que sí, que efectivamente está saliendo la emisión en directo también. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al episodio número 858 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y mogollón más de emisoras, FMs y plataformas que pasan la señal de nuestro programa, ayudándonos así a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Caranda. Tenemos un par de conciertos más que recomendaros y pensábamos que íbamos a tener un estreno en exclusiva durante la durante la sección del Fucking Master, en la cual vamos a tener a El Rey Salitre, que está a puntito de estrenar nuevo disco, El Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2. Pero vamos a tener otro estreno en exclusiva más, que me lo acaban de mandar hace escasamente 10 minutos. En cuanto suene, os cuento. Vamos de momento, Roxa Rosae, con ese primer concierto que tenemos para recomendar en el día de hoy. Puncarras, con el Andorra CF. Con el Andorra Club de Fútbol. Este sábado 8 de junio, a partir de las 10 de la noche, en la discoteca Edén de la localidad turolense de Andorra, estarán los Puncarras Malapulgas amenizando esta fiesta especial para socios y socias y un acompañante que organiza el Club de Fútbol de Andorra. Pues lo típico, para recaudar fondos una vez acabada la temporada, hay que ir planteando la siguiente. Y los Puncarras Malapulgas siempre Puncarras Malapulgas no, Puncarras a secas, que lo de Malapulgas ya no aparece en el nombre. Los Puncarras, siempre dispuestos a colaborar con las distintas entidades, asociaciones y clubes de su localidad, estarán este sábado ahí actuando en esta gala de su equipo de fútbol. El sábado, como te digo, a partir de las 12 de la noche, estarán dándolo todo los Puncarras. Y vamos a poner una cancioncita, pues, del último disco grabado hasta la fecha por los de Andorra, por los de Teruel, por los de la comarca de Sierra de Arcos, Andorra, Sierra de Arcos, un tema titulado Horizonte Criminal, que es el corte número 5 de Pánico a Vivir, ese segundo álbum de los Puncarras, un tema en el que colabora Fernando de Reincidentes. ¡Tocan a muerte! We'll be right back. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues sí, estábamos saliendo en directo, creo que bastante, bastante saturados. Hemos bajado el volumen todo lo posible. Creo que ahora mismo estamos ya dando unos registros más adecuados. Yo creo que incluso salimos un poquito bajo, pero mejor esto que saturar o que no salir. Bueno, tenemos faenita por delante de cara ya a cuando acabemos el programa para que suene algo. Me cago en la puta. Pero al menos pequeño. No, sonará algo la emisora porque pondremos aunque sea la continuidad de la nube. Pero bueno, está claro que hay que apañar. No, es alucinante. El día que se cruza a más no poder. Y ya te digo, estamos saliendo de milagro, milagrito en directo. El podcast, por supuesto, ahí lo estás escuchando. Vamos a por el siguiente concierto recomendado y además recomendadísimo por Roxa Rosa. Y aquí uno mismo que os habla y os pone de los nervios con los nervios que está pasando en este episodio 858, concierto recomendadísimo mañana en Teruel, Roxa Roxae. Por su trago de 10 años. Pues nosotros les vamos a ir a ayudar, ya te digo yo que sí. Porque este sábado 8 de junio en la plaza del Seminario de Teruel, a partir de las 19:30 de las 19:30 horas, va a haber un pedazo de fiestón con DJs invitados y mucha gente del mundillo del rock concentrados en la ciudad del Torico. Porque este sábado 8 de junio, te insisto, se va a producir una de las cosas que más ilusión me han hecho en estos últimos meses, que es que van a grabar un DVD en directo al que van a titular 10 años de un trago, obviamente con motivo del décimo aniversario de Efe como banda. Los Efe que van a contar con un elenco bastante, bastante amplio de invitados como Ramoncín, Cuchi Romero, Capi de los Acero, Kini de Benito Camelas, más gente también, los DJs que hemos comentado. Tendrá lugar este concierto, como te digo, entrada gratuita, o sea, hay que acudir a Teruel este sábado en la plaza del Seminario, céntrico, la plaza más grande de Teruel, diría yo, este próximo 8 de junio. Como os digo, fiesta tarde o desde las 7:30 de la tarde, los Efe saldrán al escenario a eso de las 11:30, es lo que está previsto. Entonces, como te digo, si tienes la oportunidad de acercarte a Teruel este sábado, no deberías perderte porque lo van a dar absolutamente todo los chicos de Efe, como hacen en este tema, que es el corte número 2 de su último y cuarto disco de estudio, una canción titulada Me he pasado la vida, que por cierto es la primera vez que vamos a hacer sonar en el programa. Me he pasado la vida mi círculo todas las esquinas, peinando los llantos de toda tu risa, bailando en mi luna, que yo te ofrecía, y tú no creías, y yo me creía. A veces me partió la vida, tras la salud y a veces la risa, a veces perdí los brazos del camino que guiaba mi vida, que marcaba mi vida. Al correo de la emisora. La cuña que acaba de sonar no nos la han hecho llegar al correo de la emisora, que me la han mandado al WhatsApp y no me he podido resistir, no me he querido esperar ni a que la terminasen de remasterizar ni nada. Me ha hecho tantísima ilusión esta cuña de Pequeño Ternasco y Asalto Mata Radio Rock que se han currado los chicos de Al Otro Lado, que la he tenido que poner ya de ya. Me ha encantado, agradecidísimo Fernando y compañía por... Ya me lo comentaron, que te gustaría que te hiciéramos una cuña. Digo, hombre, claro que me gustaría. Pero ya ni me acordaba, ¿eh? Y de repente, a 10 minutos de empezar el programa, me llega este pedazo de audio que acabáis de poder escuchar y que vais a escuchar muchas más veces, porque desde luego, con la voluntad y el buen hacer que le han puesto los de Al Otro Lado, esta cuña va a sonar muchísimo en el programa. Millones y millones y millones de gracias. Ya habéis oído también la cabecera de que nos han hecho llegar al correo de la emisora. Esta semana hemos ido muy poco boyantes. Solo nos ha llegado. Bueno, nos han llegado varios, pero como me llegan desde los sellos y yo solo pongo canciones que mandan directamente a las bandas, pues nos hemos quedado solamente con la banda que va a sonar en el día de hoy. Te recuerdo, para sonar en Pequeño Ternasco, muy sencillo. Nos mandas un correo a info@asaltomatarradiorock.com. con lo último que tengas colgado en YouTube o una canción en MP3. No, las dos cosas. Lo último. Nada, no te líes. Lo último que tengas colgado en YouTube y algo de biografía de tu banda, que nosotros abrimos todos los correos, escuchamos todas las canciones y si nos gustan, al programa que van a sonar. Te repito, lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda al siguiente correo: info@asaltomatarradiorock.com. Como han hecho estos gallegos llamados Ad Libitum. Estos metaleros nos han enviado este tema que, junto al anterior que grabaron, titulado Invictus, hace un par de añitos, servirán de anticipo a, además que un probable CD debut de presentación. Ad Libitum nos han enviado su tema Animal. We'll be right back. Per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Hammerfall. El 9 de agosto sale Avenged the Fallen, Venga a los Caídos, 13º álbum de estudio para los power metaleros suecos formados en 1993. Este es el segundo tema adelanto que estrenaron ayer justico y se titula The End Justifies. El fin justifica los medios. Tree, this blue to me, that's why. Where the angel has been, metal solid. Master of Vince Universe. El programa ha empezado como una mierda, pero no me importa. Como nos canta el Rey Salitre en el hasta ahora último adelanto que ha estrenado de lo que va a ser su segundo disco con banda, el Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2. Un disco que está por salir, pero que está ya muy avanzado. De hecho, los tres adelantos que han adelantado, valga la redundancia, ya los habéis podido escuchar aquí, este uno de ellos. Bueno, pues si todo va bien, tenemos que tener al otro lado del aparato y esperemos que funcione, porque hoy puede pasar cualquier cosa, a nuestro amigo Sebastián Boa de Sebas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Santi, ¿cómo estamos? Ahora muchísimo mejor. Acabas de ponerte a hablar y sales en la emisión, así que mucho más tranquilo, Sebastián, mucho más tranquilo, porque jodo, vaya por la vida que llevamos hoy. Lo estamos sacando para adelante, pero caray, cuando sí, me gusta. Cuando se tuercen las cosas, se tuercen, pero a tope de power, en fin. Ya. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a Rosa también. Claro, saludos. Bueno, aquí la tengo al lado soportando mis cabreos cuando pasa, porque me enciendo cuando pasan estas cosas. No se me nota mucho en la radio, pero cuando no está el micro conectado me salen sapos y culebras. De la boca, de los ojos y de todos lados. Bueno, el Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2. Absolutamente sorpresivo, porque la última vez que te habíamos tenido por aquí nos habías comentado que tenías ya grabado un disco completo para volver a salir tú como el Rey Salitre en solitario. Sí, no era completo, eran 5 canciones, pero bueno, ya lo tenía preparado, ¿no? Al final no pudo ser porque no podía el productor, no nos cuadraban las fechas, y entonces dejamos los 5 temas aparcados, seguimos trabajando en ello, ya con 4 más, la idea es que tenga 9. Y nada, y dimos prioridad al volumen 2, que íbamos a grabar de todas maneras. Pero leña, lo del volumen 2, yo no me lo imaginaba. O sea, tenías 5 temas preparados para ti en solitario, por decirlo de alguna manera, o como había sido siempre. Y sí, tenía 9 preparados y luego sacamos 10 más que tendrá este volumen 2, ¿no? Que ya está todo grabado y tal, y simplemente a la espera de públicas. Tremendo. Bueno, ¿qué tal recibimiento ha sido observando estos primeros temas? Uno de ellos incluso lo presentaste el Día de la Madre, porque se titula así, Madre. Sí, bueno, porque es un tema exacto que era hecho. Me pareció un momento súper oportuno, ni siquiera habíamos pensado en ello hasta que dijo, hostias, en 15 días es el Día de la Madre, vamos a sacar la canción. Y a todo el mundo le pareció buena idea y así lo hicimos, y es una canción muy bonita que si no habéis escuchado os animo a hacerlo. Bueno, pues si son 10 cortes me dices, yo creo que tengo ya por lo menos 6 o 7, no sé cuántos tengo ya, los 3 sí, adelantos sí. Y creo que 4 más. Hay que darte las gracias aquí en directo. En un acto de confianza, ¿eh? ya lo sé. No, no se los pases a la NASA. Nada, tranquilo, ni a Stupifryers ni a nadie, aquí están. Exacto. Bien seguros. No te preocupes. Como me ha dejado elegir, pues yo he elegido el que más me ha parecido. A ver, me gustaban todos, pero es que el título del tema que he elegido me venía bastante bien. Ya sabes que yo soy mucho de hilar las cosas. Bueno, ¿qué tal el asunto de conciertos y tal? También habéis podido estrenar ya, habéis podido comprobar en público con gente en directo qué tal funcionan estos temas. Sí, ha sido fantástico. Estuvimos en Los Zombies, digamos que se puede decir el primero, ¿no? Con el que arrancamos, aunque solo hubiésemos publicado una. Estuvimos grabando un videoclip también, que pronto salta, que aún no se ha editado. Y nada, muy bien. Luego estuvimos en el FAM, que es un centro comercial de estos enormes. Y luego el otro día en el Auditorio de Santa Margarita, que ya tocamos el disco entero y fue una maravilla, la gente le gustó mucho y sobre todo a nosotros. Pero ya lo sabíamos, veníamos ensayando esas canciones y ya en el estudio mismo y tal, sonaban muy fresquitas, muy chulas. Y en directo también. Veo que habéis desde luego por los tres primeros temas que habéis compartido, dos han sonado bastante más en la línea, por ejemplo, del Sé que me mientes, del anterior disco. Sí, exacto. Esto, sí. ¿Esto es intencionado? ¿Es la línea a seguir? ¿Es lo que os apetecía? ¿Por qué? Sí, a veces vas haciendo directo, ¿no? Y de cada vez, pues igual al principio era más tranquilo, más a medios tiempos y tal. Siempre ha habido un poco de caña, ¿no? Pero más de cuestión de intensidad normalmente, tal, o baladas. Y vamos tocando canciones de cada vez más cañeras y ves que funciona muy bien y que el cuerpo te lo pide, te divierte mucho y supongo que por eso, por ahí van los tiros, ¿no? Y pues de cada vez saldrán canciones, no sé si más cañeras, pero tipo estas sí que tenemos unas cuantas ya por publicar. Pues yo que me alegro, porque a mí me están yendo bastante, bastante estos nuevos temas. Sí, dime. Perdón, digo, yo creo que a la gente le gusta más, ¿no? Al final van a ver con un poco el grupo de rock y en nuestro caso siempre a rockero, pero más pausado y tal, y luego ves que tocando esos palos, la gente yo creo que disfruta más de tiempos más cañeros. A mí me da igual, a mí me gustan mucho los medios tiempos y me han encantado, ¿sabes? Les veo mucha fuerza. Pero es cuestión de gustos y todo está bien. Al final en la variedad creo que está la gracia. Desde luego que la variedad está el gusto, el disgusto también, pero yo creo que en los últimos tiempos el disgusto no aparece y el gusto es lo que está más presente. Mira, vamos a hacer una cosa, porque yo es que soy muy de estrenar, me encantan los estrenos en exclusiva y ya no me puedo aguantar más y también sobre todo no va a ser que se nos vuelva a joder la emisión en directo, no vamos a esperar más y vamos a estrenar uno de esos cuatro temas que me pasaste, me dijiste que había elección, pues yo he elegido uno que tengo aquí, dame un redoble, Roxa Rosa, venga. Completamente a punto. Muy bien. Que es el tema que vamos a sonar y el que lo escuchamos y enseguida volvemos contigo y hablamos, ¿vale? Ok. Venga, pues disfrutamos este completamente a punto del Rey Salitre y las Malas Lenguas, volumen 2. Cada mal en peor, no encuentro el equilibrio y no hay solución. Los amantes se hacen cola esperando su ración. Una lucha constante entre cabeza y corazón. El ángel y el diablo discuten en mis hombros. Se abren las apuestas, ¿quién será el ganador? Preparan sus consignas cargadas de pasión. Disparan como siempre apuntando a la razón. Dime que no. ¿Acaso no es verdad? ¿Acaso no es verdad? Que todo está completamente a punto. Ahora la tristeza canta con la soledad. Las dos están borrachas bailando tango. Y te cogen de brazo, te invitan a brindar. Y luego te desnudan y ya no hay marcha atrás. No sé si es un vicio o una necesidad. Llámalo X y dame más. Todo está preparado, que descorchen el champán. De camino al matadero hay tanto que celebrar. Abandonan tu cuerpo, se balancea. ¿Quién es el guionista? asaltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Aquí seguimos con Sebastián Buades, Sebas para los amigos de El Rey Salitre, y en este caso El Rey Salitre y Las Malas Lenguas, porque están a punto de estrenar lo que va a ser su segundo disco con banda, con Las Malas Lenguas, sus colegas. Oye, recuérdanos quiénes son tus compañeros, Sebas, por favor. Bueno, Aldona, que se ocupa de la guitarra acústica y voces y coros. Luego Leonardo de los Santos, que toca el bajo. Tony Atenas, que toca la batería. Y Tony Pascual, el teclado. Bueno, con estos muchachos ya es el segundo disco que grabas. Ya tenías experiencia con ellos en directo. Imagino que el tema de la grabación de este segundo disco, mucho más fluido, entiendo, ¿no? Y bueno, es que al final el primero era un poco un experimento, a ver qué pasa, ¿no? Fuimos con unos temas que se puede decir que estaban por ahí, que no se habían usado, y fuimos con 8 canciones a ver qué pasaba, y en principio tenían que ser menos. La experiencia fue muy chula porque todo salió muy bien, muy fluido, y vimos que podíamos trabajar, y este pues ya ha sido un poco, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacer unas cuantas canciones chulas y a llevarlo un pasito más adelante, ¿no? Y yo creo que así ha sido. Son ellos también los que te han empujado un poco a este sonido más... Es que yo, no sé por qué, me voy a poner a intuir o a tratar de adivinar, a ver si coincide la sensación que tengo yo con lo que tienes en mente tú. Yo entiendo que los derroteros marroqueros los vas a poner en la palestra, al escenario de los discos, con Las Malas Lenguas, y tú, lo que nos comentabas antes, que eres muy de medios tiempos y tal, porque te gusta mucho, te lo vas a reservar más para El Rey Salitre en solitario, quizás. Bueno, no lo hemos hecho así. La verdad es que es un poco, vamos probando, organizando las cosas como tal, van saliendo. Lo que sí busco es que con la banda suene muy fluido, ¿no? Si veo que algo no suena a la primera, eso es lo que solemos querer trabajar. Y a lo mejor hay ideas que dices, esto no va tan bien, pero yo creo que hay una canción, pues igual ya la hacer más a tu rollo. Entonces no hay ningún tipo de intención, ¿no? No es un dos caras, ¿no?, de la misma moneda. Sí, exacto. Sería un poquito hacer eso, pero es que también al final ha sido todo, ha ido, como ya sabes que grabamos mucho y va muy rápido, ¿sabes? Al final ni me paro mucho a reflexionar estas cosas, porque el disco anterior se quedó grabado, el que te hablaba antes, de 5 canciones. La idea es terminarlo porque estaba empezado y porque era chulo. No sé si en un futuro me dedicaré simplemente a grabar con Las Malas Lenguas o volveré a... Supongo que alguna vez lo haré, ¿no? Pero... No, es decir, así estoy muy a gusto, las cosas van rápidas, es mucho más divertido grabar en directo y ver que las cosas fluyen tan rápido, así que tengo ganas de seguir con esto. Porque es que hay que destacar algo. Tú Sebastián, ¿cuándo grabaste o cuándo publicaste el primer disco? Creo que fue en el 16, sí, con un EP, un sencillo, Sueños Imposibles. En el 2016, 8 años después, atentas y atentos, este hombre va a tener publicados 9 discos y uno más que si le diera la gana de publicarlo a la vez también podría, porque lo tiene prácticamente preparado. Es que estamos hablando de una capacidad, de una creatividad, eres súper prolífico, macho. Bueno, es algo que me divierte mucho hacer y me apasiona, la verdad, así que van saliendo cositas, bueno... Sí, la verdad. Tú tienes tu trabajo a tiempo completo, tendrás tus relaciones familiares o de amistades y que tengas tiempo, claro, para todo, a mí me resulta admirable. Dos niños también y tal. Sí, vamos haciendo. al final es cuestión de sacar tiempo, ¿no? Cuando se puede, pues ese ratito que a lo mejor está uno en el sofá viendo la tele, pues yo a veces estoy con la guitarra, ¿sabes? Sí, es lo que hago. Y así vamos haciendo. Pues chico, de verdad que admirable, destacable y todas las cosas que caben en hable, positivas, ¿eh? Muchas gracias, me alegro escucharlo. Bueno, ¿qué planes? Venga, vamos a preguntar directamente. ¿Cuándo sale el disco, Sebastián? Venga, nos tienes que dar una exclusiva más. Pues no lo sé, o sea, la verdad es que no lo sé, porque no lo he preguntado. El caso es que ahora les interesa más sacar canciones poco a poco, ¿no? Que no sacar todo un disco zasca y tal, como venía haciendo. Entonces, quieren ir haciéndolo así. Supongo que luego las tres últimas del trabajo las sacaremos juntas o algo de esto. Pero yo supongo que hasta septiembre o algo así irán sacando cositas. O sea, ¿durante el verano tenéis pensado ir sacando cosas también? Para... Sí, yo supongo que sí. Es que ahora creo que la gente se mueve así. Yo sigo escuchando discos y tú sabes que a mí los discos me encantan, ¿no? Lo de tal. Pero yo creo que ahora eso ya es un poco... parece que la gente no tiene tanta atención para 12 canciones o 8 o 10. Entonces vamos sacando cositas e intentar llamar la atención de manera más constante, ¿no? Y tema conciertos, ¿cómo lo veis? ¿Hay cositas por ahí por delante? ¿Intenciones qué hay? Sí, ahora tenemos unas 5 o 6 fechas ya seguras por delante. Y luego supongo que irán saliendo porque se hablan cositas. Aquí vamos haciendo, y la de la península, bueno, hemos entrado en conversación esta vez con otra banda de ahí, a través de ELA, de Animal Records, con The Bullaques, y la idea es ir nosotros para allá y ellos que vengan. Promover un intercambio, lo que eso sí ya será de cara a septiembre o el año que viene, porque nosotros ahora en verano en Mallorca es muy difícil. Bueno, pues ahora lo tenéis más fácil, lo de viajar a la península, porque tenéis ya helicóptero. Exacto, así lo haremos. El helicóptero y el limusina. Es con la canción con la que despedimos esta entrevista y este programa, que al final ha salido en directo, a pesar de que parecía que no iba a poder ser. Ahí hemos estado. Muchísimas gracias, Sebas, por la paciencia, sobre todo, porque, claro, has tenido que esperarte un poquito más. Y faltaría más. Muchísima suerte. Muy bien, mucha suerte a vosotros también y muchas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos también, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. Hasta lunes espero yo también que podamos estar ahí como habitualmente. Yo creo que sí, todo el fin de semana entiendo que algo de tiempo vamos a poder sacar para solucionar este entuerto. De momento, hoy hemos salido en directo y el lunes aquí estaremos también de la manera que sea. Tanto esa transcación, a la cascarla y a jugar... ¡A la para! Si os quiere, agures, moramures. Esto es el Rey Salitre y las malas lenguas. Esto es Helicóptero. Mi nueva nave espacial. Vas a seguirme en este viaje. Voy a la luna en helicóptero. Estamos.